Pedro vas a gozar. Para ti este San Juanito, en San Pedro vas a gozar. Quizá, quizá baila conmigo en Nariño. Ay, en San Donato. Quizá, quizá baila conmigo en Nariño. En el carnaval. Quizá, quizá, quizá, quizá. Saco también con la niña luz y de regreso allá en Huesaco el 6.